Quería compartir con ustedes en el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 1 al 10. Aquí hay alguien que realmente llama la atención y cuando uno lee la palabra de Dios le da inspiración. ¿De quién estaremos hablando? Dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que sirve. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿De quién está hablando? De Cristo. Este pasaje es tan fragante con el ungüento de su nombre, de lo cual está declarado ahí en las Escrituras. Por ejemplo, cuando uno lee el Cantar de los Cantares, en el capítulo 5, versículo 5, dice: gotea mirra en nuestras manos y nuestros dedos, mirra líquida sobre las aldabas del candado. Bueno, toda una referencia poética. Las aldabas, están hablando del candado del corazón, las partes de las emociones del corazón, que es lo que está mencionando acá el cantar. Y la mejor prueba de una bienvenida a una corte oriental podía dar a su amado era la de ungirse. Es decir, venía la novia, como a veces suelen venir las novias acá a este púlpito para ser bendecidas, y los novios también, y la novia viene llena de ungüento. Entonces el novio siente un perfume. Realmente todo el novio se pone en perfume, pero para matar otros olores que se pone el novio, ¿no? La transpiración, la ansiedad, todas esas cosas. La novia se ungía, se preparaba durante un tiempo para que su cuerpo, a través de sus ropas, se pudiese exhalar un perfume agradable. Todos los que estaban ahí decían: realmente esta novia ha usado una buena cantidad de dinero para comprarse los mejores ungüentos, qué lindos aromas que se perciben en el ambiente. Y eso hacía que todas las personas que los rodearan se sintieran realmente complacidos de haber sido invitados a esa boda, porque todo lo que representaba, su vestimenta, sus joyas, pero lo que más se valoraba era su ungüento, todo lo que traía en sí misma. Estaban con los mejores perfumes, así lo declara también, usted lo puede leer en Éxodo 30, 23, o en el libro de Esther, capítulo 2, 12, o Proverbios 7, 17. Ahora, en el hebreo, como está escrito, dice perfumes aromáticos. Es la exudación espontánea del árbol que produce esos perfumes. Y es, por tanto, el mejor perfume. Entonces, acá encontramos una intención también de ungirlo a él. Acá está hablando, como leíamos recién, de Melquisedec, rey de Salem. Él estaba ungido con un nombre muy especial, Melquisedec. Uno podría describir el significado del nombre, pero más bien es su actuación, de lo que él estaba realizando. Dice, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Y encontramos un personaje bíblico que se encuentra con él. Y este personaje que se encuentra con él, en forma de agradecimiento o de responder a ese encuentro, que le trajo, le impartió algo muy especial. Le impartió paz. Le impartió o sintió de parte de este personaje la presencia de la justicia misma de Dios sobre este hombre. Y la única forma de agradecerle de lo que tenía, probablemente habló con él, conversó, haya tenido momentos de regocijo con él. Pero había que tener una forma de demostración visible a este aprecio. Y generalmente a veces hay amigos, que sea una persona que conoce a otra, y a veces como recuerdo, como aprecio, mirá, le deja su reloj, o le da su anillo, o busca algo de que sea de valor, para demostrar el sentido de afecto que tiene para esa persona, y a través, es decir, de lo que le está dando en forma visible, demostrarle el valor de ese afecto que le está, o aprecio que tiene a esa persona. Entonces acá dice que Abraham, en el versículo 2, había ido a combatir, había ido a una guerra, pero no una guerra que él mismo provocó. Lamentablemente él tuvo que hacer algunas acciones y su sobrino Lot y algunos familiares de Lot y gente que acompañaba a Lot, vinieron unos reyes de Oriente, los combatieron y se los llevaron prisioneros para tenerlos como esclavos o venderlos como esclavos. Y le fue dado aviso a Abraham. Toda esta narración usted lo puede leer ahí en Génesis, capítulo 12, 13 y 14. Entonces, este hombre, Abraham, tuvo que salir a buscar la libertad de su sobrino Lot, de todos sus siervos, de toda su gente, sus amigos, familiares, todo lo que tenía, todas sus posesiones materiales que contaban de ganado, ovejas, cabras, a lo mejor riquezas personales que habían acumulado por la negociación, la venta de los productos que ellos elaboraban. Vinieron los reyes y se apoderaron de todo. Entonces Abraham, con unos pocos siervos, salió a la conquista. Sabía que Dios le iba a dar, iba a ser propicio hacia él y le iba a dar la conquista de recuperar a Lot y todas sus pertenencias. Y así lo logró. Él fue. Pero en el viaje de retorno se encuentra con Melquisedec. Y Melquisedec es un hombre de honra. Un hombre a la usanza oriental, vestido tal vez sencillamente, pero con ropas de gala, de una presencia formidable, de un trato especial, de una mirada profunda. La mirada de este hombre, Abraham, le impartía tranquilidad y también algo más que tranquilidad. Había algo más en este Melquisedec, rey de Salem. Era rey de esa ciudad, era el jefe máximo de esa ciudad. Y todos los que estaban en esa ciudad, en Salem, a mí se me ocurrió pensar, tal vez, que eran personas semejantes al Melquisedec. Podría ser una ciudad de Dios, aquí en la tierra, donde Melquisedec era el jefe máximo, y todos los que vivían, esto es una ocurrencia mía, no está en la Biblia, ¿eh? No vayan a pensar, pues Ricardo dijo que no. Está en la Biblia. Pero supongamos que esa ciudad de Salem estuviese habitada por ángeles. Y todas esas personas que vivían tenían un comportamiento que se destacaba por arriba de los habitantes de aquellos lugares. Y ahí estaba este rey de Salem. Y dice que este rey de Salem fue una persona que salió a recibir a Abraham. El escritor sagrado del libro de los Hebreos refiere la primera acción de un mortal hacia alguien que era inmortal. Y era agradecimiento. Lo que le da Abraham a Melquisedec, le trajo los diezmos de todo el botín, de lo que había conquistado, lo que había logrado. Diezmos de vaca, diezmos de quesos, diezmos de joyas de oro, de plata, de piedras preciosas, diezmos de ropa, diezmos de dinero, todo lo que conformaba físicamente su parte de su riqueza, le dio el 10% como agradecimiento por su amistad, por toda la generosidad que aunque Melquisedec le había dispensado a Abraham. A lo mejor dentro de ese recibimiento, el afecto con que fue recibido, que no fue recibido con desconfianza, ni que tenía acción, si se daba vuelta, de traicionarlo, de apoderarse de sus bienes, como era la usanza, y es actualmente el comportamiento del ser humano muchas veces así. No, acá vemos a un rey, no es tanto hablar de Abraham, sino hablar de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? ¿Qué era lo que él transmitía? Y dice el escritor que su nombre significa rey de justicia. Rey. Rey. Arriba de un rey no hay nada sobre la tierra. No manda nadie. Ni el primer ministro, ni el general de su ejército. Lo que dice el rey es ley. Los súbditos deben obedecer. Lo que sugiere el rey, si es bueno o malo, se tiene que aceptar. Es el rey. Es el jefe. Es la autoridad máxima. Y dice que es rey de justicia. Pero también imparte otro conocimiento, dice rey de Salem. Y ahí probablemente venga una palabra de shalom o salam, que significa paz, tanto en hebreo como en árabe. Y acá dice es rey de paz. Luego aporta otra información, sin padre, sin madre, sin genealogía, como esas genealogías que están dadas ahí en Primera y Segunda de Crónicas, que no tiene principio de días, no nació en determinado año o en determinado siglo, ni fin de vida. Abraham nació, vivió, fue el hombre de la fe y de la promesa de Dios y un día fue a descansar a una tumba esperando el día de la resurrección de los justos. Sino hecho semejante, igual, parecido. Y escribe el autor de los Hebreos, al Hijo de Dios, a Jesús. Semejante. ¿Por qué semejante y no igual? Porque este rey de Salem todavía no se había encarnado acá en la tierra y no había venido con la misión de salvar al ser humano. La única manera de salvar era venir y hablarle al hombre de la generosidad de Dios en su bondad, en su misericordia, en su paciencia, y que el hombre pudiese reconocer su estado de caído, su responsabilidad de pecador, reconocer, reconocer, dejando de lado orgullo, altivez, de declararlo con su boca, la necesidad de un perdón, de lo cual se transforma en reconciliación inmediata, al instante, y sobre el ser humano que toma esta actitud, esta posición, Dios ofrece algo muy especial que viene sobre él. No solamente viene el perdón, la limpieza de su pecado, sino da su Espíritu Santo a la persona. Y entonces ese ser humano incompleto, hasta antes de Cristo, al momento de recibir el perdón de Dios, la reconciliación con él, viene el Espíritu Santo hacia él, entonces ya es una persona completa, tripartita, acá para vivir en la tierra. Y dice que este es Rey de paz, sin padre, sin madre, sin principio de día, sin fin de vida, hecho semejante al Hijo de Dios. Y dice, y permanece sacerdote para siempre. No solamente él estaba, era rey de Salem, rey de todas las personas que habitaban en Salem, sino que él era sacerdote de Dios en Salem. Oficiaba de sacerdote. Su trabajo de sacerdote, cuando hablamos de sacerdote, ¿qué significa? Que está trabajando como mediador. Que es alguien que está trabajando o ayudando, cooperando con el que se acerca a él y a través de él se allega a Dios. Ese era el trabajo que hacían los sacerdotes de la línea de Aarón. Hablaba al pueblo de Dios, comunicaba información a través de Dios y su trabajo era ir a ofrecer sacrificios para aplacar la ira de Dios y para que el que había ofendido a Dios por su pecado tuviese una reconciliación plena y pudiese gozar del paz y la bienestar, de ese perdón y de esa justicia de Dios que Dios ofrecía. El que hacía de mediador, el que hacía todo este trabajo, era el sacerdote. Y en este caso, el sumo sacerdote era el que podía entrar en el tabernáculo una vez al año para expiar el pecado de la nación. Pero acá este dice que permanece sacerdote para siempre. Un privilegio precioso que Dios confirió a su Hijo es que sea sacerdote para siempre. Intercede permanentemente, dice la Escritura, y cumple su oficio de sacerdote. ¿El sacerdote cuál era el trabajo? Sacrificaban el cordero pascual, llevaba la sangre de aquel corderito sacrificado, lo llevaba al altar, entraba, lo presentaba en el altar, decía unas palabras solemnes delante del pueblo, luego caminaba, pasaba al lugar santo, se introducía al lugar santísimo, se presentaba delante del arca, hablaba con Dios directamente y volcaba la sangre entre los dos querubines, que había un tazón, para hacer propiciación y expiación por los pecados de la nación. Este sacerdote para siempre presenta su sangre derramada en la cruz del Calvario para propiciación y expiación de nuestras personas delante de Dios en forma permanente, continua. Luego seguimos leyendo y dice, considerad, prestar atención, tomar tiempo, porque esto es un beneficio de vida, el considerar las acciones de nuestro Señor Jesucristo. Considerad, pues, cuán grande era este, era, en esa posición del verbo, era, delante de los ojos de Abraham. Acá no importaba la gente que rodeaba a Abraham, ni de Lot, ni de su familia, ni de Sara. No, delante de los ojos de Abraham. ¿Cuán grande era este? Dice. cuán importante, a quien aún Abraham, el patriarca, le dio los diezmos del botín. Vuelve a ser una referencia, le dio los diezmos del botín. A veces tratamos de separar las cosas y tratamos de darle una aplicación más contextual a los diezmos y tratamos de aplicar lo espiritual, tratamos de separarlo. Sin embargo, acá la Escritura dice que las dos cosas se conllevan, que significa que lo material del hombre, lo material, lo que tiene a su disposición, el hombre se lo puede dar a Dios, lo puede compartir. Abraham compartió los diezmos de ese botín. El compartir, el darle los diezmos de ese botín, uno lo mira desde el punto de vista de la riqueza. Para conseguir ese botín, Abraham tuvo que ir a la lucha. Todo lo que significó la preparación, el trabajo, traer a sus siervos, equiparlos, hablarles, tratar de convencerlos, porque muchos dicen, sí, pero yo no hubiera ido a combatir contra 10.000, ¿y qué somos? 200, 300, y nos van a matar a todos. Hablarles, compartirle el esfuerzo, el indicarle, demostrarle esa fe, esa confianza que él tenía en Dios, y hablarle a sus siervos y decir, ustedes tienen que ser igual que yo, tienen que confiar, Dios nos va a dar la victoria, vamos a poder arrebatarle a estos reyes, los vamos a quitar de en medio, estos enemigos nuestros, los vamos a acabar. Ustedes tienen que tener confianza, todo eso, esfuerzo, tiempo, transmitido en pocas palabras y representado como diciéndole, Dios, no tengo forma de agradecerte todo lo que hiciste por nosotros, pero tengo algo para darte. Te comparto lo único que tengo, te doy el diezmo. Esto te pertenece a ti, lo comparto contigo. Vemos que por lo que dicen las Escrituras, que Dios no agradeció el botín, ni agradeció el diezmo. ¿Por qué? Porque es de él. Todo es de él. ¿Qué agradeció? Agradeció el agradecimiento. ¿Cómo podemos pagar a Dios salvación tan grande? Jamás con nada. No hay manera. Pero sí podemos ser agradecidos. Podemos llevar una vida de agradecimiento. Nuestra vida de agradecimiento a Dios es de, primeramente, hay un indicativo. Abraham vivía separado de lo que era su mundo, de que lo rodeaba, de todos esos reyes que vivían en guerra, de toda esa gente que era sanguinaria y que vivían matando y esclavizando y robando, mintiendo y engañando, idólatras, paganos, ponerle todos los calificativos que querramos. Abraham era separado de todo eso. Había conocido a Dios, él había sido un idólatra en Ur de los Caldeos, conoció a Dios y se separó, lo primero que se separó, de la idolatría. Rechazó de plano la idolatría. Se separó para Dios. Se despojó de todo aquello que pudiera traer una traba de relación entre aquel que lo invitó a salir de Ur de los Caldeos para ir a adorarlo y servirlo, y que nada pudiera perturbar esa relación. Hoy nuestras relaciones con Dios son perturbadas. Usted haga un análisis y piense, ¿qué está interfiriendo su relación entre el Señor Jesús y usted? ¿Qué es lo que puede estar incomodando esa relación? ¿Qué cosas en su vida, lo que usted hace, lo que piensa y con sus relaciones, qué está impidiendo en tener en usted una excelente relación como tuvo Abraham con Melquisedec? ¿Qué excelente relación puede tener usted con el Señor Jesucristo? No basta creer que Él es su Señor y su Salvador. No basta pensar que usted tiene un delicado afecto por él, que usted tiene un deseo de atenderlo. Bueno, yo voy a la iglesia el domingo a la mañana, escucho la palabra, canto unos himnos, me relaciono con los hermanos, dejo mis ofrendas, mis diezmos. ¿Qué es lo que puedo hacer? Nada por el contrario, no hay nada de eso que lo afecte. ¿Qué es lo que está atendiendo? Es una relación íntima, permanente. Él nos conoce porque Él nos creó desde el vientre de nuestra madre. Sabe cómo somos. Pero nosotros tenemos que ir conociéndolo a Él día a día, descubriendo sus bondades, sus perfecciones, su excelencia, su grandeza. Día a día que vivimos y las cosas que nos rodean a veces perturban esa relación y se opaca nuestra relación con el Señor, y necesitamos nuevamente al otro día volver a empezar y andar. ¿Qué cosas son las que nos alejan del Señor? ¿Qué cosas están primera? Dios relacionó al hombre y le dijo que las cosas que el hombre tiene delante de su vista y lo pone más arriba que la de Dios son ídolos. A veces no es la idolatría de una figura hecha por mano humana, una piedra, una roca, como conocemos, estatuas. No, significa otra cosa, es mucho más grande. Puede ser egoísmo, orgullo, puede ser tu dinero, tu trabajo, tus amistades, con lo que uno se entiende en el día a día. No sabemos colocar la separación de lo que eso significa. No sabemos manejar los términos. Se entremezclan tanto en nuestra relación de vida que no sabemos en qué lugar darle o colocarlo. Necesitamos entonces la asistencia del Hijo de Dios, que nos ayude a poner lo que corresponde cada cosa en su lugar. ¿Cómo debo adorar a Dios? Abraham, ¿qué dice acá? Le dio los diezmos del botín. Y fíjense que el versículo dice, ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos. Aquel que no tiene genealogía entre los humanos, Jesús, toma de nosotros nuestro agradecimiento. Toma de nosotros nuestra alabanza. Toma de nosotros nuestras palabras, nuestras acciones, todo lo que nosotros podemos hacer y aún dejemos de hacer. Él lo toma todo. Toma un 10%, no, él toma el 100%. Antes era el 10%, ahora es el 100%. Nos volvemos en este aspecto, lamentablemente, a veces indecisos. Ahora fíjese que el versículo 6 dice, y bendijo al que tenía las promesas. Abraham tenía todas las promesas. Una de las promesas, sal fuera de tu tienda, le dijo Dios, y mira las estrellas a ver si las puedes contar. Salió Abraham de la tienda, era sin hijo, tenía casi 90 años. Miró las estrellas y le dijo, oh Señor, yo no puedo contar las estrellas. Habrá contado hasta 100 o 1000, pero la vista no va, se pierde en el vasto universo de la noche. Y Dios le dijo, tu descendencia será así. Y de ese hombre, de Abraham, pasando por todos los patriarcas, los jueces, los profetas, llegó el Señor Jesucristo. Y del Señor Jesucristo, que salió de Abraham, salimos nosotros, y nosotros salimos de los lomos de Abraham, el padre de la fe. Aunque a lo mejor usted sea descendencia de un italiano, o de un francés, o de un alemán, o de un ruso, o de un paraguayo, no interesa de dónde venga su descendencia humana, pero usted salió del padre de la fe, de Abraham. Porque la fe genuina, creada, formada, desarrollada, viene a través de Abraham. Dios tuvo relación con Abraham, una relación de amistad, de compromiso. Y una forma de poner un encuentro, que Abraham se topara, se encontrase con aquel que habría de ser el Salvador del mundo. Qué sorpresa para Abraham, digo yo muchas veces, cuando se encontró con Melquisedec. Pudo ver las facciones de su rostro, sus ojos, escuchar el sonido, el timbre de su voz, verlo caminar, conversar con él. Probablemente en una mesa comieron juntos. Todo eso como en actividad. Abraham ya, su cuerpo en la tierra y allá en el cielo con el Señor. Y sabe del nacimiento del Salvador acá en la tierra y que luego retorna al cielo y lo ve y escucha el sonido de su voz, su andar, conversar. ¿Qué sorpresa habrá sido para Abraham? Que aquel Melquisedec que le dio los diezmos de todo es su Salvador. Hoy nosotros somos hombres y mujeres de fe. No caminamos por vista, actuamos de fe. Lo único que tenemos para poder creerle a Dios es su palabra. No tenemos otra cosa. Podemos contar las maravillas de Dios en la naturaleza, los árboles, las aves y toda su creación. Pero eso nos habla de que hay un creador. Pero la Biblia no solamente nos habla de un creador, sino también nos habla de un salvador, de un ser precioso, hermoso, lleno de amor, compasivo en extremo. Su piedad no tiene límites. Su misericordia lo cubre todo. Y al cual el ser humano, en cualquier condición que tenga, lo que sea, puede acercarse a Él. Y lo único que le pide es su alma. Que le entregue su vida a Él. Y que Él tiene poder para cambiarlo, para transformarlo, para ser un auténtico adorador. Este Abraham tuvo un encuentro con ese rey de Salem, rey de justicia. El Señor Jesucristo es nuestra justicia. Como dice ahí en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 9, que lo que confesamos es para nuestra justicia, pero lo que creemos en nuestro corazón es para nuestra salvación. Y nuestra salvación es este rey de Salem, que significa rey de paz, porque la salvación es paz. La justicia fue lograda por Cristo en la cruz del Calvario. Y nuestra paz viene a través de Él, de creer en Él. Y dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. No hay discusión. El menor, ¿quién era en este caso el menor? Abraham. Por el mayor, Melquisedec. Bendecido. Hoy nosotros también somos bendecidos por el menor y por el mayor. Por el menor porque fue un hombre de fe. Y por el mayor, que es el Salvador. Y las dos instancias están colocadas en nuestra vida espiritual. La fe y la salvación. Y a través de los dos, en sus representaciones, actuamos. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él, crea que le hay. Es necesaria la fe. Y dice, y aquí ciertamente los hombres se reciben los diezmos de hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. El reconocer a Jesucristo cada día como nuestro Señor y Salvador, en cierta forma, es decirle a este Melquisedec, rey de Salem, hoy rey del universo, rey de nuestras vidas, rey y amo de toda la tierra, en el cual, como dice ahí en el libro de Filipenses, un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor y Dios de toda la tierra, de lo que está en los cielos y aún de lo que está debajo de la tierra. Sean de los que viven para siempre para honrar a Dios, como los que serán lamentablemente arrojados al lago de fuego. Todos tendrán que confesar, pero solamente los benditos de Dios podrán agradecer eternamente. Y nosotros podemos agradecer eternamente desde el día en que hemos sido salvos. Y no debemos dejar nunca de agradecer. Nunca debemos de dedicar otros tiempos a otras cosas. No tomar o quitar de nuestra vida aquella posibilidad que Dios nos ha dado. Cristo creó la iglesia, que es su cuerpo, para que cada integrante de su cuerpo pueda venir el día en que se congrega la iglesia, venir a demostrar su acto de fe hacia su Salvador. Venir a demostrar su agradecimiento a su Salvador. No venimos a la iglesia, al templo, a pasar el rato, el tiempo, a escuchar lindas frases por el predicador o algunas palabras exhortativas o cantar himnos, sino que venimos a unirnos en fe a aquel que nos salvó. Es importante permanecer en esa fe, porque esa fe nos imparte a nosotros ¿qué? Justicia y paz. Este Melquisedec vive para siempre. Tomó una forma corpórea, lo que se llama en teología, tomó una teofanía y se presentó delante de Abraham. Y Abraham lo honró. Hoy nosotros por la fe debemos proceder de la misma manera. Honrar al que vive para siempre. Dice que aún estaban los lomos de su padre, Leví, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Faltaba años, cientos de años, para que Leví fuese nacido. Faltaban muchas generaciones, pero de ahí salió Abraham, y de Abraham salió luego todo lo que se formó. Hoy el mundo rechaza a Israel. El mundo rechaza todo lo que está contenido en la palabra de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento. Rechaza a aquellos que le fue confiado la palabra, al judío. Como dice Pablo, al judío primeramente le fue confiado la palabra de Dios. Rechaza todas las bendiciones, no las quieren tener. Prefieren andar en sus propios caminos, vivir en su propio orgullo. Algunos vinieron al camino de la fe, conocieron la salvación, el perdón, la misericordia de Dios y se apartaron. Piensan que, bueno, ya logré la salvación, ya tengo lo que quiero, vivo como quiero, hablo lo que quiero, siento lo que quiero. Pero no es así. Para agradar a Dios debe vivir una vida de fe. Es lo que Dios pide. Es lo que Abraham le demostró a Dios. Y la única forma de agradar a Dios fue, en este sentido, a través de un acto material, un reconocimiento. Él le dio al Salvador este reconocimiento, le participó, le comunicó su agradecimiento. Los reyes de Oriente, los sabios, hubo otros que vinieron y lo honraron. cuando este Melquisedec, en la persona de Manuel, nació en Belén. Y vinieron y le trajeron presentes: oro, mirra y aloe. Trajeron presentes. Hubo una hermana nuestra en la fe, previa a la muerte del Salvador, horas antes, toma un contenido de perfume de nardo puro, perfume de gran precio, de altísimo costo, y lo derrama sobre la cabeza del Salvador, ungiéndolo. Siempre él recibió los presentes de más alto costo que al ser humano le podía alcanzar. Sin embargo, él puso y le dio al ser humano algo que va más allá de la expectativa humana, más allá de un diezmo, que va mucho más allá de un ungüento o de riqueza humana, comparativamente hablando. Él dio más que eso. Él dio, entregó su vida. Y su vida es de alto precio para Dios. Porque dice que Él murió en una cruz, con muerte de cruz, derramando su vida hasta la muerte. Y de esa forma, demostró su amor para con nosotros, para aquellos integrantes de la humanidad. ¿Qué cosa más preciosa puede hacer el ser humano que el reconocimiento de agradar a aquel que lo dio todo por él? Ni nuestras riquezas, ni nuestro tiempo, ni nuestras palabras, ni todo lo que podamos llegar a hacer puede llegar a alcanzar siquiera una décima parte de lo que Cristo dio por cada uno de nosotros. Todo lo que Él nos dio a través de la cruz, a través de Él recibimos paz, gozo, fe, esperanza, vida, amor, cuántos sinónimos te quiera poner, todos los frutos del Espíritu Santo, todo lo logramos por Él, lo alcanzamos por Él, para poder entender y comprender el amor de este Señor Jesucristo, de este Señor Melquisedec, de este Rey de Salem. Y este Rey de Salem, en su amor, lo entregó todo. ¿Qué fueran sus cosas de valor que dejó en la cruz? Una túnica y un manto, que encima unos soldados romanos jugaron a los dados y lo repartieron, lo pusieron ahí para ver, bueno, yo me quedo con esta túnica y tú te quedas con el manto y tú te quedas con esto y el otro se queda con aquello. Jugaron a eso. Ni siquiera valor. Un amigo de él lo traicionó por 30 piezas de plata, 30 monedas de plata. Él mismo dice ahí en Zacarías, ¿con cuánta estima me han apreciado? Me vendieron por 30 piezas de plata. Por poca cosa. Pagaron por mí. Mi vida de rescate. Bueno, ahí dice en el libro de Levítico que el precio de rescate de gran estima, de alta estima para Dios, eran 30 siclos de plata, 30 piezas de plata, para redención, para redimir. Era lo máximo, lo más alto. Y por Cristo se pagaron 30 piezas de plata, como está escrito en Levítico. El precio de nuestra expiación fueron 30 piezas de plata. Poca cosa. Y nosotros a veces solemos dar mucho menos que eso. No prestamos atención a las enseñanzas, no corroboramos que lo que somos enseñados es correcto, no atendemos con delicadeza al plan de salvación de Dios, no tomamos en serio muchas cosas. Sí tenemos a veces un porte de reverencia, tratamos de estar en un estado de solemnidad delante de Él, es correcto hacerlo. Pero piensa, ¿qué compartes de tu vida con tu Dios? Solamente unos momentos, que puede ser un domingo a la mañana, un ratito en el día que te tomas para orar o leer la palabra de Dios. Y todo el resto de tu vida que ha sido salvada y que gozarás para la eternidad, que tomarás para la eternidad, ¿cómo estarás? Seamos como aquel Abraham que le dio a Melquisedec, rey de Salem, los diezmos de todo. No te conformes con dar el diezmo de tu dinero ni el diezmo de tu tiempo. Dale todo al Señor Jesucristo, porque en la cruz Él lo dio todo por nosotros. Amén.